Semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy pa' Kawash. Me pongo brillosito pa' salir a figurear. Tener que aguantar estas ganas de amar, no grande lo que siento. Me siento en el aire. Watch María. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Oye, y María. Ay, se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Bill Clinton y María. I don't know. María se fue. María se fue. María se fue. Chinito y María. María se fue. Hermano, se fue. María.